esta expresión en la que ustedes han sintetizado la fortaleza de la industria minera en el estado y el potencial de ella en esta expresión sonora, el corazón minero de México. Quiero decirles a ustedes que me llena de orgullo y que quiero que trabajemos juntos para fortalecer la relevancia de la industria minera aquí en el estado y para que despleguemos a plenitud ese potencial minero.